Sobrenatural FM. El siguiente programa es apto para... De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Muy buenas noches para todos, amables oyentes. Bienvenidos a una programación más de Vidas Impactadas. Sabemos que Dios tiene grandes cosas para ustedes en esta noche. Vamos a compartir un programa que, si ustedes han visto las redes, se llama ¿Para qué mirar atrás? Y quiero pues que coloquemos este programa en las manos de nuestro Dios. Y quiero que hagamos una oración. Le pidamos a Dios y al Espíritu Santo pues que Él sea quien tome el control de este programa y que nuestros corazones sean impactados para lo que Dios va a hacer. Amado Dios, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio que nos das de vivir. Muchas gracias, Dios de los ejércitos, porque hoy nos permitiste un día más de vida, nos permitiste compartir con nuestra familia, nos permitiste tener alimento, nos permitiste tener salud, nos permitiste tener vida, nos permitiste tener muchas cosas y aún circunstancias también adversas pues para quien los tuvo. Padre precioso, gracias porque tu misericordia fue para todos nosotros hoy. Y queremos que hoy, en este programa de Vidas Impactadas, tu presencia nos llene y nos sature. Queremos que tú nos hables y que permitas, Dios del cielo, que este programa sea de bendición para todas aquellas personas a donde llega la emisora. Padre amado, te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amables oyentes que nos están escuchando en los diferentes países, queremos saber de ustedes, queremos saber qué Dios está haciendo en sus vidas. Vidas Impactadas, pues es un programa de Sobrenatural Estéreo y lo transmitimos por www.sobrenaturalestereo.com en Venezuela, en la frecuencia 96.9. Si tú estás en Venezuela o estás en Colombia y te quieres comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de @vidasimpactadas1 o a través de Sobrenatural FM. En Venezuela, a través de mensajes de texto, te puedes comunicar al +58 041 251 37 274. O acá en Colombia, marcas +57 304 549 74 96. Y a través de mensajes de texto nos dejas conocer lo que Dios está haciendo, de qué lugar te comunicas. Y si quieres que te complazcamos o quieres escuchar una canción en especial, ingresa a Vidas Impactadas 1 en Facebook y allí nos programas tu canción. Dios nos permite estar acá y nos permite estar en este momento y nos permite venir hasta acá. Es decir, nos trajo hasta acá, pero no para mirar atrás. Él sencillamente nos trae hasta acá pues para que nosotros sigamos avanzando y sigamos aprendiendo. Quiero que vayamos a la Biblia y leamos Lucas 17:32. Voy a leerlo en la traducción Lenguaje Actual. Es un versículo y quiero que le presten mucha atención a este mensaje. Recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. Ese es el verso para hoy. Recuerden que por mirar hacia atrás, la esposa de Lot se convirtió en estatua de sal. En algunas ocasiones se nos olvida que estamos de paso por este mundo. Y como lo dice pues Filipenses 3:20, nosotros en cambio somos ciudadanos del cielo y esperamos que de allí vuelva nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y bueno, se supone que al aceptar a Jesús en nuestro corazón, renunciamos a nuestra vieja manera de vivir, donde se inicia un proceso que durará hasta que Cristo regrese o hasta que partamos de este mundo con Él. Pero, en muchas ocasiones, después de haber abandonado el mundo, vemos por el retrovisor lo que atrás sucede y muchas veces deseamos volver a ser parte de Él. Vemos lo que Génesis nos habla en el capítulo 19, nos habla y allí Dios nos permite saber cómo fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero allí en el versículo 17, donde Dios nos da pues instrucciones claras, como lo hizo con Lot, como lo hizo con la familia de Lot, tan pronto como lo sacaron, uno de los ángeles dijo, en el verso 17 del capítulo 19 de Génesis, tan pronto como lo sacaron, dice este ángel, ¿no? Si quieren salvarse, corran, no miren hacia atrás, ni se detengan en el valle. Huyan a las montañas y pónganse a salvo, de lo contrario, serán destruidos. Pero en el verso, o en el versículo 24, 25 y 26 de Génesis 19, vemos que la esposa de Lot miró hacia atrás. Quiero que dejemos ahí, hasta ahí, pues este mensaje por ahora, porque quiero que tú te comuniques con nosotros y nos permitas saber qué Dios está haciendo en tu vida. ¿Qué circunstancia está haciendo para que tú mires hacia atrás? ¿Qué pasa con tu vida? ¿Por qué estás tentado a ver hacia el retrovisor, porque estás tentado a mirar hacia atrás. ¿Qué pasa en tu vida? ¿Qué te afecta en tu vida? Dios, pues realmente quiere que nosotros, como jóvenes, nos comportemos pues muy bien. Porque Él quiere que nosotros seamos íntegros, que nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo y que continuemos hacia adelante. Que no nos desanimemos, que no haya tristeza en nuestras vidas, que no haya dolor o sufrimiento. Y que aún si lo hay, pues que sencillamente sigamos hacia adelante. No que nos devolvamos, ni que miremos hacia atrás, ni que anhelemos las cosas de atrás. El verso 24 y 26 de Génesis dice que en ese momento Dios hizo caer del cielo una lluvia de azufre encendido sobre Sodoma y sobre Gomorra, así como Dios acabó con las ciudades del valle y sus habitantes, y también destruyó toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás y quedó convertida en estatua de sal. Vemos que cuando nosotros desobedecemos a Dios o a las instrucciones que Dios nos da, nosotros tenemos consecuencias, y hay consecuencias para nuestra vida. Hay consecuencias que van a afectar no solamente nuestra vida o las personas que nos acompañan, sino que va a afectar a toda una generación. No sé Dios qué te haya hablado, no sé Dios qué te haya dicho, no sé Dios qué haya querido que tú obedezcas, no sé qué instrucciones tú hayas recibido de Dios. Pero aunque somos jóvenes, nosotros necesitamos acatar las órdenes de papá. Y yo creo que el Espíritu Santo está ahí para acompañarte en ese proceso, en esa circunstancia adversa. Y quiero que te sigas comunicando con nosotros. Quiero que escuchemos esta canción de Evan Craft, que dice, jóvenes somos. Y al regresar, pues vamos a estar, si hay mensajes los estaremos leyendo. Y continuaremos con el tema. ¿Para qué mirar atrás? Jóvenes somos, no pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Cada día me llevas a un futuro donde no puedo ver, y renuevas mis fuerzas con la luz de cada amanecer. Somos, no pararemos, en tu amor somos libres. seguimos en Vidas Impactadas, y aunque somos jóvenes, aunque sabemos que Dios tiene grandes cosas con nosotros, hay muchas circunstancias a veces que nos hacen mirar atrás. A veces no vemos las cosas que nosotros queremos en realidad. A veces queremos que las cosas sean ya. Pues lamentablemente estamos en un momento donde los jóvenes de este tiempo quieren todo ya y quieren que todo se solucione de una vez. Quieren que la solución sea estilo microondas, que tú colocas el microondas 15 segundos y en 15 segundos ya tiene que estar la respuesta que tú quieres. Y muchas veces tú llevas tus peticiones a Dios y tú quieres que las respuestas también sean de esa forma. Y tú haces todo lo posible para que Dios te conteste súper rápido. Y a veces tú crees que porque no recibes una respuesta rápida de Dios, entonces lo mejor es devolverse, lo mejor es mirar atrás, lo mejor es hacer esas cosas que tal vez estaban haciendo. Y déjame decirte, joven, que no es así. Lo mejor que tenemos que hacer es hacerle obedecerle a Dios, es hacerle caso a Dios, es obedecer a su palabra, es obedecer a lo que Él nos dice, a lo que Él nos pide y a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pues porque realmente, si nosotros hacemos las cosas como Él nos las pide, realmente vamos a tener bendición. Nosotros pues seguimos hablando de esta mujer que la Biblia menciona en Génesis y que es la esposa de Lot. La esposa de Lot seguía amando a Sodoma y a Gomorra. Estas ciudades pues son símbolo de pecado e inmoralidad, de perversidad y de una vida sin Dios. Ella, al mirar hacia atrás, expresó su pesar por las ciudades que Dios quería destruir. Y pues al hacerlo, perdió su vida. ¿Qué cosa tú, joven, estás mirando hacia atrás que puede hacer perder tu vida? Y perder tu vida no solamente en lo físico, es decir, no solamente tu cuerpo, sino esa muerte espiritual. Porque tal vez tú tienes un ministerio en la iglesia, tú estás en las danzas, estás en la alabanza, estás en aquellas cosas que le agradan a Dios en un ministerio. Pero por X o Y circunstancia tú quieres mirar atrás, tú estás anhelando lo de atrás y Dios no quiere eso. Mirar hacia atrás nos estanca, nos frustra, fracasamos. Cuando Dios nos saca del pecado, lo que Él desea es que no volvamos atrás, que ya no deseemos lo que allá hacíamos y que no amemos lo que antes teníamos, eso que nos llevaba a pecar. A través de mensajes de texto, en Venezuela te puedes comunicar con nosotros al 58-041-251-37-274 y en Colombia al 57-304-549-7496. Por acá tenemos unos saludos y vamos a saludar a aquellos oyentes que en esta hora nos están escuchando. Mayeli, hola, bendiciones. Full sintonía desde el municipio Mara del estado Zulia. Quiero enviar saludos a mis hermanos de la iglesia Betel Mara. Iglesia Betel Mara, bendiciones para todos. Mayeli, sea bendecida tu vida. Tenemos un saludo de José. Hola, hermano, saludos desde Maracaibo, en sintonía total, bendiciones. Tenemos también otro saludo de Ali Dávila. Hola, para enviar saludos a mi familia Dávila, que estamos pegados a la emisora hoy, bendiciones para ustedes, bendiciones para toda su familia, familia Dávila, sean bendecidas en el Señor. Qué bueno saber que ustedes nos están escuchando allí en Venezuela. Pero si tú te estás comunicando o tú estás escuchando la emisora en España, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Bolivia, en el lugar donde tú estés, te puedes comunicar a través de Sobrenatural FM en Facebook o Twitter, FM Sobrenatural, o Vidas Impactadas 1 en Facebook, o a través de mensajes de texto 041-251-37-274, o en Colombia 57-304-549-7496. Queremos saber de ti y queremos conocer lo que Dios está haciendo en tu vida. Continuando con el tema, ¿por qué esta mujer, la mujer de Lot, de quien estamos hablando hoy, ¿por qué miró atrás? ¿Por qué volvió la vista atrás? Uno, pudo ser por curiosidad. Vemos que muchos jóvenes hoy, suponiendo que esta mujer también era joven, pero muchos jóvenes hoy, por curiosidad, quieren ver atrás. Peor aún, muchos jóvenes que han tenido una vida en Dios, que han sido cristianos desde pequeños, que han conocido a Dios desde pequeños, que están en una familia, quieren experimentar, entre comillas, la vida. Y quieren, por curiosidad, ir a probar el mundo. Yo se lo recomiendo, no se lo recomiendo, no se los aconsejo. Espera en Dios, espera lo que Dios va a hacer en ti, en tu vida. Espera que Dios tiene cosas grandes para ti, pero no por curiosidad te vayas a probar algo que no es lo que Dios tiene preparado para ti. Por curiosidad, esa mujer volteó a ver, miró atrás y quedó convertida en estatua de sal. Perdió su vida, perdió su familia, perdió todas las bendiciones que Dios tenía para ella, para su familia y para sus hijas. Esta mujer volvió la vista atrás, pudo ser por falta de fe. No le creyó a Dios. Dios, ¿qué te ha prometido, joven? Joven que nos estás escuchando, joven desde los 12 hasta los 100 años, ¿qué te prometió Dios? ¿Qué te ha prometido Dios? Mira que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No dudes de lo que Dios te ha prometido. Espera en Dios. Espera que Dios va a hacer algo sobrenatural contigo y en tu vida. Esta mujer perdió la fe y no le creyó a Dios y dijo, no, eso debe ser cuento. Cuando Dios nos advierte muchas veces, sencillamente lo haces por nuestro bienestar. Esta mujer volvió la vista atrás porque deseaba más que cualquier otra cosa lo que dejaba en esa ciudad. Ella quería experimentar lo que estaba pasando allá atrás. Ella quería ir y estar disfrutando los placeres que el mundo ofrece, que la vida libre, entre comillas, ofrece. Porque es que una libertad sin responsabilidad es libertinaje. Y si nosotros no administramos la libertad que Dios nos da, pues sencillamente no estamos haciendo las cosas como a Dios le agradan. Pero fuese cual fuese la razón, fuese cual haya sido la razón de la desobediencia de esta mujer, o por qué volvió la vista atrás, pues pagó esa desobediencia con la vida. Uno de los grandes temores de un capitán en alta mar es perder el rumbo. Uno, porque los hace desviar del lugar a donde van. Y dos, los hace desviar del propósito. Si tú miras hacia atrás y pierdes tu rumbo, tal vez te desvíes del lugar a donde Dios te quiere llevar. Y si pierdes tu rumbo, te desvías del propósito de Dios. Quiero que escuchemos esta canción de Bresca, banda colombiana. Esta canción se llama Controversia. Quiero que le pongamos mucha atención. Y al regresar, vamos a seguir dando saludos a aquellas personas que hoy nos están escribiendo. Controversia, no puedo callar. Un mundo contrastes de la vida, pobreza, riqueza, alegría, soledad, el rostro de un niño abandonado, controversia, no puedo callar, un mundo donde quieren ser dioses, y haya un Dios que se hizo hombre para entender mi condición. Saludamos a Gabriela. Hola, si puedes complacerme con Alabemos de Marcos Witt, de Maracaibo, Venezuela. Claro que sí, Gabriela. Saludamos también a las personas que se encuentran en Maracaibo, que se encuentran en toda Venezuela. Bendiciones para todos ustedes. Qué bueno saber que Dios está haciendo grandes, grandes, grandes cosas con este programa. Saludamos también a Paul. Hola, conectado desde España, amaneciendo con Sobrenatural FM. Saludos. Saludos, Paul, que Dios te bendiga mucho. Y vamos a escuchar la canción de Gabriela y ya volvemos con los demás saludos. Thank you. panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con la danza, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos. Levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche la alabanza, alabemos, alabemos. Alabemos, alabemos, alabemos con trompetas, alabemos con las flautas, alabemos con las danzas, alabemos. Con la danza, que se escuche. Gabriela, tu canción, Alabemos, de Marcos Witt, y te saludamos allá en Maracaibo, en Venezuela. También tenemos por acá saludos de Gisbeli. Bendiciones, hermano, para que coloquen el tema Muéstrame tu Gloria, de Jesús Culture. Full sintonía desde Caracas. Saludos para ti, Gisbeli. Ever, hola, pongan Generación con la canción Más que Palabras. Y nos están escuchando desde Maracaibo. Bendiciones para todos ustedes. Qué bendición saber que Dios está haciendo grandes cosas con este programa. Y quiero invitarlos para que ingresen pues en Facebook y a Vidas Impactadas, sean seguidores de esta página también. Ya vamos con la canción de Muestra tu Gloria y Más que Palabras, de Generación. Muestra tu gloria. decir algo que llene tu corazón y te haga sonreír. Intenso es este amor, una palabra, una canción se queda corta en tu grandeza. Thank you. Para los jóvenes cristianos de hoy, pues es vital no mirar atrás. Y lo escuchábamos en las canciones que anteriormente, valga la redundancia, escuchábamos, ¿no? Que sencillamente nosotros tenemos que agradar a Dios. Y por ejemplo, lo que estaba cantando Generación, más que palabras, es acción. Jesús, en Lucas 9:62, nos dice: no se puede pertenecer al reino de Dios y hacer lo mismo que hace un mal campesino, al que se pone a arar el terreno y vuelve la vista atrás. Los surcos le salen torcidos. Esto le contestó Jesús a un hombre que le preguntó que si antes de hacerse discípulo podía ir a despedirse de su familia. Pues Jesús, ¿tú qué crees? ¿Jesús fue exigente con él? La verdad no, Jesús sabía que esa petición era solamente una excusa para no aceptar su responsabilidad y por eso le comparó con ese labrador. A veces a Jesucristo, a veces a Dios, nosotros solamente le colocamos excusas y decimos palabras, solo palabras, más que palabras, pero realmente lo que Dios quiere es que nosotros actuemos y que hagamos las cosas realmente así como lo dice Él, sin mirar atrás. Que si colocamos la mano en el arado y Dios nos pone a hacer algo, siempre vayamos hacia el frente, siempre dejemos en alto el nombre de Jesucristo, porque vamos avanzando a pesar de las dificultades, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad. Jesús también es exigente con cada uno de nosotros, pues Jesucristo estuvo dispuesto a darlo todo en la cruz del Calvario y exige de nosotros un verdadero arrepentimiento y una genuina conversión. Además, si cada uno de nosotros obedecemos sus mandatos, realmente nos irá muy pero muy bien y tendremos las bendiciones que Él nos ha prometido. Todos, absolutamente todos, debemos ir hacia adelante. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. No miremos hacia atrás. Que no haya nostalgia por las cosas que dejamos atrás. Querido joven, no te distraigas en cosas que no aprovechan. Joven, no descuides tu salvación. Avanza, no te detengas. Mira, no te detengas hasta llegar al lugar seguro. La mujer de Lot no fue una simple mirada atrás, sino sencillamente fue la actitud de su corazón. Nuestro corazón solamente Dios lo conoce. En este momento no sé tú qué estés pensando, que quieras mirar atrás. No sé qué estás mirando tú atrás, pero yo te digo, avanza hasta que llegues al lugar seguro. Saca esos pensamientos de tu corazón, de tu mente, y que están llegando a tu corazón y que están haciendo que tú empieces a pensar diferente, no lo que Dios quiere, sino lo que tú estás creyendo que está bien, y te estás acostumbrando, no sé, al pecado, te estás acostumbrando a no hacerle caso a Dios, te estás acostumbrando a ver las cosas ligeras y pasajeras, cuando sencillamente Dios quiere que seas obediente a Él, que tengas un corazón conforme al corazón de Él. Que si cometes errores, te arrepientas. Dios quiere de nosotros arrepentimiento genuino. ¿Y cómo lo logramos? Pues sencillamente arrepintiéndonos genuinamente. Quiero que hagamos una oración, pues ya estamos finalizando este programa, y que le digamos a Él lo bueno y lo maravilloso que es. Que si hemos visto atrás, que si hemos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, pues que sea esta la hora para arrepentirnos y para cambiar. Que si tú es la primera vez que escuchas esta emisora y que Dios te está hablando a tu corazón y que ya has hecho las cosas o has avanzado en tus fuerzas y no has podido y quieres entregarle todo a Jesús, este es el momento para que lo hagas. Amado Dios, queremos que tu Espíritu Santo fluya en esta noche a través de estas ondas radiales. Que toques a todas las personas que están escuchando este programa en los diferentes lugares del mundo. Que tú nos ayudes a reconocer nuestros errores, nuestros pecados. a que nos podamos arrepentir de ellos, a que podamos avanzar, que no miremos hacia atrás ni que nos acostumbremos a ese pecado, sino que sencillamente tu Espíritu Santo venga a traer a nuestro corazón arrepentimiento y que nosotros lo vamos a hacer genuinamente, y que si nosotros lo hacemos, si nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a ti, podremos alcanzar misericordia, pues tu palabra dice que tú no rechazas un corazón arrepentido y un corazón contrito. Padre amado, yo quiero pedirte que en esta hora mires nuestros corazones, mires nuestra vida, que nos enseñes a caminar en tus principios para hacer tu voluntad. No queremos volver atrás. Tú no nos trajiste aquí para volver atrás. Tú nos trajiste aquí para triunfar, para llegar a un lugar seguro. Y no queremos hacer lo que hizo la mujer de Lot. Queremos avanzar, pero queremos obedecer a tus mandamientos. Queremos obedecer a nuestras autoridades. Queremos hacer que nuestra vida sea bendecida porque tú estás con nosotros. Amado Dios, entregamos nuestro corazón a ti y queremos que en esta noche nos bendigas, pues necesitamos de tu bendición, porque sin tu bendición no podemos hacer nada. Yo quiero que nos bendigas mucho más. Gracias, amado Señor, por lo que estás haciendo y por lo seguirás haciendo. Gracias porque tu Espíritu Santo fluye a través de estas ondas radiales. Muchas gracias por aquellas personas que se comunican a través de Vidas Impactadas FM, a través de Sobrenatural Estéreo, y que se comunican a través de mensajes de texto. Bendito Dios, gracias, porque tu presencia es viva y eficaz, y muchas vidas, muchos jovencitos están siendo tocados por tu Espíritu Santo. Gracias, Dios del cielo, porque tú traes arrepentimiento y traes perdón de pecados. Muchas gracias, Dios del cielo, porque nos has llenado de tu presencia y nos has bendecido en este programa. En el nombre de Jesús te damos gracias y esperamos, Padre amado, que sigas glorificándote en los programas que restan. Amado joven, qué bendición saber que tú hiciste esta oración, y qué bueno saber que tú pudiste decirle a Dios que te arrepentías y que quieres empezar de nuevo. Quiero que terminemos este programa con esta canción de Redimidos, la cual se llama Nunca Me Avergonzaré. Y quiero pues que Dios haga grandes cosas con ustedes. Recuerde que estuvo en Vidas Impactadas Iván Ferrucho desde Sogamoso, Boyacá. Y quiero que entren a la página y dejen sus mensajes allí. Y que si podemos ser bendición para ustedes, no duden en escribirnos. Bendiciones para todos. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren que eres mi verdad y en ti seré una lumbrera en la oscuridad. Dejaré brillar tu luz para que todos se enteren que eres mi verdad y que yo de ti nunca me avergonzaré. Represento verdad y vida, soy hombre de pacto. Mi compromiso con la luz sigue intacto. Soy un creyente ferviente, consciente que debe ser luz. O sea, soy cristiano para ser exacto. No me verán esconderme, callar o venderme, o para alguna estrategia camuflajearme. Este privilegio es muy alto para negarme, demasiado grande para avergonzarme. Y nadie va a convencerme de lo contrario. Lo ocurrido en el Calvario fue algo extraordinario. Lo proyectaré como pantalla gigante, lo gritaré más que un altoparlante. Yo no le temo al sistema, bloqueo la tema. La cruz es mi emblema, la justicia me llama. Si te quema mi tema, que a Cristo le da fama, es tu problema y tu drama. Nunca me avergonzaré.